Yo tengo mucho amor y lo vendo barato. Acérquese, señora, cerremos este trato. En esto no pierde nadie, aquí no hay letra pequeña, solo dos corazones bajo la luna llena. Y yo seré la parte contratante de la primera parte, y ahora viene la segunda, la más interesante. Y yo seré seco, me busco otra pa' beber. Dale el oasis de tu amor, mira que se muere de sed, que si tu fuente se seco, mira, mira, que te den